enseñé las mil maneras para hacer el amor. Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo, que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá. Recuerdo de mis besos, de pasión te quemará. Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más, que vivencías cuando venías de regreso del colegio de estudiar. ¿Cómo puedes pensar que me vas a olvidar en un momento nomás? Porque sí. Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces para hacer el amor. No puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá. Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemará. Más porque sí. Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces para hacer el amor. Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá. Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemará. Para hacer el amor. Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá. Y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento de pasión quemará. Te enseñé las mil